Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. Compra el campo. Dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compra el campo. El cielo tiene un precio. Vende todo y compra el cielo. Renuncia a tus egoísmos, a tus deseos, y haz la voluntad de Dios cumpliendo los 10 mandamientos, y utiliza de los sacramentos y la oración. Este es el precio que debes pagar para comprar el cielo. La fe de creer en las palabras y la persona de Jesús, que es el tesoro que compra el cielo. Jesús, Dios, es tu tesoro. Vende todo y sigue a Jesús de Nazaret, que no tenía ni techo para reclinar su cabeza, pero es el Rey de cielos y tierra, el Rey de la bondad perpetua, el Rey que renuncia al pecado y se hace servidor de todos. Cree en Jesús, Él es tu Rey y Señor. Dios está lleno de amor por ti. Vende todo y compra el cielo, haciendo tratos con Dios Hijo Jesucristo, el Salvador, el Redentor, tu Señor. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.